Sweepen, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo. Bullpen. Bienvenidos al podcast del universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arevalo y como en todos los demás podcasts que hemos tenido, me acompaña Luis Gantús. Luis, ¿cómo estás? Bien, feliz de acompañar al editor más felicitado de este medio de la historia. No, hombre, caray, pues muchas gracias a todos por acordarse de mi cumpleaños. Y oiga, don Luis, pues el día de ayer este podcast saldrá publicado el fin de semana subsiguiente al estreno de Ghost Rider. Y el día de ayer, tanto el señor Gantús como yo tuvimos la oportunidad de ir a la premiere del Espíritu de la Venganza. Hay mucho que platicar. Primero que nada, pues me gustaría pues decir que el cómic, pues bajo reserva, creo que es un buen personaje. Ghost Rider es un personaje pues que fue creado por Roy Thomas, por Gary Friedrich y por el ilustrador Mike Bloch, ¿no? El origen de Ghost Rider yo creo que es lo más rescatable, que le vende su alma al diablo y que por lo mismo, bueno, pues a Mephisto, y por lo mismo se convierte en el esbirro pues de Mephisto para que case a todos los que se salgan del infierno y también pues que pues ande ahí como echándose a los malos al plato. Ese es este, me gustó la mejor historia de Ghost Rider, pero no es un personaje muy conciso. Mira, Ghost Rider nunca fue para mí un buen personaje. O sea, era muy atractivo. O sea, imagínate una moto. O sea, juntaba la moto con el biker con una calavera humeante. Pero ya en consistencia, híjole, mira, era un cuate que se enfrentaba a demonios, que traía un montón de traumas. O sea, siempre fue para mí, sus historias fueron muy menores. Su diseño, el diseño del personaje era maravilloso, pero sus historias nunca me llamaron mucho la atención. Y ayer corroboré por qué. Sí, no, el día de ayer fuimos testigos de una de las películas, bueno, pues no me gustaría decir una de las peores películas en la historia del cine estadounidense o en el cine mundial, pero definitivamente es una película, yo creo que menor, muy menor, dentro de las franquicias que está ahorita desarrollando Marvel. Por ejemplo, pues empecemos que esta es una película que se anunció por primera vez en el año 2000. De hecho, en un festival de Cannes, pues Marvel pues anunció que estaba haciendo un deal con Crystal Sky Entertainment para poder hacer Ghost Rider, y que incluso en aquel entonces Johnny Depp pues iba a interpretar a Johnny Blaze, pero bueno, hubieron como muchos cambios. Después entró Nicolas Cage. Pues incluso el director de la película en ese entonces iba a ser Stephen Norrington, pero bueno, por cuestiones ahí de que parece ser que no pues marchaban los horarios con la productora, pues al final fue este muchacho Steven Johnson, quien en esta película es el que escribe y el que dirige la película. Pero bueno, pues dejémonos de esas cosas y empecemos. Señor Gantús, ¿qué le pareció Ghost Rider? Llegó un momento en que sentí que había perdido miserablemente 2 horas de mi vida, y mira que no pagué por verlas. No sé, me aviento así de la butaca hacia la pantalla. No, es increíble. Mira, he visto películas malas. Uno sabe que va al cine con una posibilidad de una película mala. De repente uno dice, ok, ¿qué puedo? Yo llegué con la expectativa muy baja. Dije, ¿qué puedo esperar de una película de Ghost Rider? Dije, bueno, va a ser trancazos, demonios, un cuate con la calavera. Dije, bueno, en los cortos se ve bien, como que hicieron bien el efecto. Sí, no, en los cortos, fíjate que la película se ve bastante atractiva y es como tú dices, o sea, es una película que te estás esperando que tengas 1 hora y media, 1 hora 40 de acción, de golpes, y pues ya, ¿no? Y de repente me avientan 20 minutos de dos, del hijo y el papá, y el papá se muere. Dije, ok, está empezando. Ok, sí, hay que darle oportunidad. Sí, sí. Y de repente, primero sale un güey así joven, que se supone que es Johnny Blaze. Y de repente se transforma en el tipo de los ojos tristes y la cara más inexpresiva del mundo, llamado Nico. Dice, no, sí se parecen mucho, ¿eh? Sí, un tipo alegre, o sea, un joven alegre con expectativas se convierte en Nicolas Cage. Ok, bueno, se supone que le matan al papá. Sí, caray, sí es bien triste esa parte. y él hizo un contrato, y bueno, es, oh, ahí la tragedia. De repente ves al cuate volviendo, siendo un motociclista acrobático. Un motociclista acrobático, bien extremo, bien loco. Mira, hay una buena escena que, de hecho, bueno, este podcast contiene spoilers, así es que los que no quieran saber de qué trata la película, pues miren, pues pues mejor váyanse a otro podcast, o si no, pues métanse al blog para ver. Pero hay una escena que yo creo que está padre, que es cuando Johnny Blaze brinca los 6 helicópteros. Creo que esa escena está bien. El problema es que de ahí la película... Es que realmente, yo tengo la teoría de que realmente lo que ocurrió es que Johnny Blaze no logró el salto, se cayó, se murió y ahí se acabó la película. Para mí hubiera sido ideal, porque lo que sigue después es patético. Hubiera durado una película 15 minutos y nunca hubiera salido Ghost Rider. Pero estarás de acuerdo que en la primera escena, en donde sale ya Johnny Blaze transformado en Ghost Rider, ahí me dio mucha risa porque se le ve como la cabecita más pequeña que todo el cuerpo. No, es que es impactante porque es cabeza. Y se le ve tan falso el cuerpo. O sea, parece... Híjole, ¿te acuerdas en Beetlejuice? Ajá. Cuando echan el polvito al final de la película y se le ve nada más la pura cabecita. Me acordé del cazador. Si lo dicen, la madre es el cazador. Ahí hicieron el casting, güey. O sea, Beetlejuice no estaba para el infierno. Estaban haciendo casting. Estaban haciendo para Ghost Rider. Bullpen. Yo creo que una de las partes gráficas en las que se salva la película, por ejemplo, es la moto, la Harley Davidson, bueno, la Chopper, está muy bien lograda, creo yo. El problema es ya lo que viene. El problema radica en que hay elementos buenos. O sea, hay ciertas escenas muy interesantes. Hay una donde está... Es más, vean el trailer, vieron la película. Es la escena donde está cayendo un edificio con la motocicleta. Exacto, esa escena está buena. Esa está buena. Es que cómo va subiendo ese edificio. Eso está muy bien. El problema es que el trailer es la película. Exacto. O sea, después aparece el cuidador. Para esto, cuando se está transformando en Ghost Rider, me dio risa. Hay una parte que está a punto de terminar su transformación ya ya en calavera humeante, cuando se empieza a carcajear, ¿no? Sí, por Dios, y de repente le cambia la voz. ¡Ah, qué tal esa de regreso al infierno! Sí, me acordé de la película de serie B que veía de chavo. Sí, caray. O sea, así donde salió el monstruo. Esa película de leyenda donde salió un demonio muy pequeño con Tom Cruise. Y después... En primera, la chava esta que aparece... Uy, Eva Méndez, fíjate que es un... Digo, ella tiene... Pues tiene el tipo como de... Ya sabes, como de hot mamacita. Como así, como de latina caliente. El problema es que en esta película, si ustedes habían pensado que está ahí en otras participaciones, pues se veía medio gatonzona. En esta película sí, nada más le falta maullar. Lo impresionante... El escote. Es que en cualquier momento el escote lo traía impecable. No, estaba durísimo el escote. Sí, no. Bien maquilladitas, eso sí. Nunca hubo... Y no es que uno molestara, pero de repente decía, ¿cómo le hace esta mujer para correr y que no se le mueva ni tantito? Sí, no, es que seguramente tenía unos masking tapes en la espalda. No, traía masking tapes hasta en la cara, pero era expresiva. Ah, tú eres Ghost Rider. No importa, aún así me gustas. O sea, sí, le está diciendo la verdad y, o sea, le está diciendo así toda la historia. Que aparte, cuando le revela el secreto, dice Nicolas Cage, qué malo eres, güey, eres tan predecible. Dijo, a mí me ha tocado ver películas de Nicolas Cage realmente buenas, pero yo creo que se quedó en ellas. Sí, no, por ejemplo, es una de las cosas que estábamos platicando con nuestra productora Sara, que por ejemplo, Nicolas Cage en Living Las Vegas o en Adaptation tiene un buen trabajo. Y fíjate, y pues es raro porque Nicolas Cage es muy fan de Ghost Rider, y que es justamente, yo me imagino que por eso fue que también ahí tuvo como injerencia. Pero es una película que definitivamente, fíjate que yo pensé que Elektra había sido de las partes más bajas en cuanto a franquicias cinematográficas del universo Marvel, pero ahora parece ser que ya le quitaron el trono. Y hay otra escena que a mí, la verdad, yo no sabía si pararme a aplaudir o realmente hundirme en la butaca, que fue cuando el cuidador dice, yo también era un Ghost Rider. No, el discurso ese de me habrán quitado el alma, pero no el espíritu. No, y el de, pero tú como tienes amor, eres un ser impredecible y es lo que necesitamos en este momento. Yo, mira, de entrada, cuando vi al cuidador, mi primera imagen fue, y la madre, o sea, el duro, el versión calaca. Hay una película de hace algunos años de Patrick Swayze que se llamaba El Duro y era muy divertida cuando eras adolescente porque era puro trancazo. Sí, claro, era así un sacaborrachos. Un sacaborrachos muy chido. Ajá. Y además ganamos como que el rollo de los antros y eso, ese sacaborrachos, ese cadenero está la neta. Cuando lo vi, dije, la torre, están haciendo El Duro la segunda parte. Bueno, pero El Duro, así como la segunda parte 30 años después. Sí, con Patrick Swayze cala, medio acabadón. Entonces, bueno, se anuncia en ese discurso. Yo sentí algo que me impulsaba a salirme del cine y no podía. Bueno, que era gratis, probablemente fue eso. Sí, yo creo que era eso y esa maldita man que tengo de terminar de ver las películas así, vomitando. Sí, caray. Pero bueno, llega el momento del discurso y de repente se transforma el cuate este. Ay, no. No, y cuando le dice, pues vamos a que es San Venganza. Pero lo mejor de todo es que solamente Johnny Blaze va en su chopper y el cuidador dice, pues yo me voy en mi caballito. Y van a la misma velocidad. Pues es que los dos son... Es la transformación del caballo así todo. Uy, qué tal, que queda todo huesudito, ¿no? Qué modernidad. Oye... El caballo corriendo. Y lo más ilógico es que dices, bueno... Puede ser que veamos una batalla de esto, o sea... Exacto, fíjate, eso iba exactamente. Entre estos dos cuates y los demonios, ¿no? Oye, pero los demonios son tan... Con un soplido ya les ganó Ghost Rider, ¿no? O sea, no hay... Son tristes, mira, se supone que el concepto es que Blackheart... Ajá, que es el hijo de Mephisto. Exacto, el hijo de Mephisto que viene por estos, el alma de los muertos, el contrato de San Venganza. De San Venganza. Llega... Agarra al viento, a la tierra y al agua. A los elementos básicos. Y Mephisto tiene al fuego. Exacto. No, hombre, ahí ya tienes los cuatro elementos de la naturaleza. Oh, gran batalla, ¿no es cierto? Y ya tienes resuelta la película, pero no. De repente el del agua es tristísimo. O sea, parece una escena de... En unos pantanillos. La película de Shyamalan, o sea, el de... No, oh, como la dama en el agua. Hijo, otro gran bodrio. Perdón que lo diga, pero sí, está bien. Y si yo tengo mi reserva a esa película... Platicamos. Ok, muy bien. Agarra el del agua y lo mata tan rápido como hervir agua. O sea, yo creo que el güey se... Como meterlo a baño María. Después al del viento también. Con su, con su cadenita. Con facilidad. Tú dices, bueno, ¿para qué trajiste a estos güeyes? Sí, no, si son tan güeyes, ¿no? O sea, me recordó como... No sé si has visto en Futurama, está abuelita... Hay un personaje que se llama la abuelita buena. Y tiene a tres tarados que imitan a los tres chiflados. Güey, pues aquí tiene a los tres chiflados. O sea, nada más falta que se picaran los ojos, se agarraran cachetadas y... Desde un principio yo creo que la película plantea todo este asunto de que Ghost Rider pues es un... Pues es el bounty hunter, el cazador del diablo, ¿no? Entonces tú obviamente, tú te lo imaginas que es un ser maligno. Bueno, no maligno en el caso de que va a hacer cosas malas contra la gente. Porque incluso hasta ayuda a una Darketa, que para mí es de los mejores momentos cuando la Darketa está explicando cómo fue que apareció Ghost Rider. Ah, no, porque está gordita la niña, está tierna. Sí, caray. Pero fíjate, pero entonces tú te lo imaginas que va a haber una batalla impresionante contra Blackheart, pero al final así se dan tres guamazos y ya, o sea, no, y a todos les gana facilísimo. O sea, y de repente dice, ¿qué vas a hacer con las almas? Y ahora te voy a destrozar por las almas. Y dices, por favor, o sea, denle coherencia, un guión, denle estructura, te lo juro. Y después de ver películas de terror como El Aro, El Ojo, como So, te dices... Como las de Ju-On y todas esas. Como las de Ju-On, o sea, todas las películas, sobre todo las japonesas que están saliendo, volteas y dices, ¿qué quisieron hacer? ¿Una película de acción con terror, una película de terror con acción o unos cornflakes con Fruity Loops? Nunca lo entendí, cabrón. Sí, no, fíjate, y pues además la escena final, pues yo sí se las voy a contar, pues al fin que no. Al final cuando ya llega Mephisto, le dice, no, pues has hecho bien tu trabajo, ¿no? Y ya Blackheart ha sido, ya confinado otra vez al infierno, pues te voy a regresar otra vez tu alma humana para que puedas iniciar una familia. No, bueno, pues es que Mephisto es bien buena gente, ¿no? Y después Johnny Blaze le dice a Mephisto, o sea, Mephisto le dice, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar con mis poderes y voy a controlar esta maldición. Digo, le estás diciendo esto a Mephisto y pues era para que el demonio te dijera, no, ¿sabes qué? Estás pero bien güey, o sea, tú regrésame esto. Esto no es un McDonald's. Ajá, ajá, o sea, esto no es permanencia voluntaria, pero Mephisto le dice, ¡ah, volveré! Sí, aparte se enoja Mephisto, ¿no? Ah, no, claro. Pero es que además... ¿Cómo? Los de Ghost Rider tienen, me da un más trío de poderes demoníacos, por favor. Sí, no, pero es que además, o sea, si ya estás con Mephisto y te está pidiendo tus poderes, pues por lo menos que Mephisto diga, ah, no, pues nos vamos a agarrar ahorita unos cates para que me los regreses. No simplemente, ah, sí, me voy. Se supone que es el demonio más canijo de todos. Sí, ¿no? Es el demonio, es Mephistófeles. Aparte, es el señor don Mephistófeles. El cuate, déjame decirte que hay una escena donde se supone que está leyendo libros sobre este tema. Ah, ¿no? Claro. El güey está leyendo Fausto. Y ahí es donde hablan de Mephistófeles. O sea, de repente dije, en la madre, esos güeyes quieren hacer un Fausto, pero ni siquiera han leído Fausto. Sí, no, está cañón. O sea, realmente Ghost Rider está inspirado en ese personaje. Exacto. ¿Cómo es posible que lo hagan de referencia? Porque se me hace que alguien de producción dijo, oiga, fíjate que una vez leí una cosa de que había un hombre que le quitaban el alma y que le vendía su alma al diablo. ¿Por qué no nos basamos en eso? Ah, creo que también hay un cómic. Ah, pues vamos, vamos a juntar los dos. Pero hay que leer, qué flojera leer el libro. Vamos a leer mejor el cómic. Exacto. Ahora, es otra cosa, en el cómic puede ser creíble, porque es un cómic, porque es un lenguaje diferente, el que aparezcan demonios, el que haya fuerzas sobrenaturales. Si lo vas a hacer en el cine, tienes que tener un tratamiento muy cuidadoso, porque caes en lo que cae la película. Claro. En realidad, es una estupidez impactante. Exactamente. Muy espectaculares. Hay escenas que dices, bueno, es que lo único que vale la pena de esta película es la escena. Exacto. Como esa donde está cayendo el edificio, aún donde van el Carter Slade, el cuidador, en su caballo. Ah, esa es como muy de cómic. Cuando van ellos dos juntos. Estoy viendo una viñeta bien dibujada, ¿no? Exacto. La trama y la estructura de la película, dices, Dios mío, ayúdenlo, por favor. Ayúdenos a que dejen de hacer películas malas de cómic. Exacto, que y no mira, en todos los cómics que quieran. Exacto, y mira, ese es uno de los problemas a los cuales yo creo que nos vamos a enfrentar un poco, porque ya Marvel se está haciendo pues personalmente cargo de eso, pero yo creo que esto pues vamos a platicar en otro podcast, porque parece ser que ya nuestra productora nos está cortando. Entonces, porque a ella se le gustó Ghost Rider, entonces ya no quiere que hablemos mal de eso. Entonces, entonces, pues bueno, los que la quieran ir a ver, váyanla a ver, muchachos. Digo, todo fan de Marvel tiene que aprender por su propio por su propia mano. Digo, la ventaja que tuvimos nosotros es que no pagamos por ella. A ustedes los pueden invitar, sus novias los pueden invitar. O la pueden, bueno, no la compren pirata, por favor. Eso está mal. Pero si los pueden invitar, háganlo. Y pues bueno, que saquen un blockbuster y la rentan. Ah, o se pueden esperar a un blockbuster. Y bueno, este fue el podcast del Universo Marvel. Recuérdenlo que lo pueden escuchar directamente desde la página toquedequeda.net/bullpen. Lo pueden bajar a su computadora o se lo pueden llevar a su iPod para escucharlo en cualquier momento y ponérselo este mismo podcast al de la taquilla y decirle, miren, esto me dijeron y si no me gusta, que me inviten a otro combo de palomitas. Eso, además, creo, averigüen bien, hay cines donde si no les gusta la película, se las pueden cambiar por otra. Y pues aprovechen, porque ahí sí les pueden comprar como bastantes palomitas. Pues Jorgen, pues yo le agradezco mucho esta reflexión sobre la película de Ghost Rider. Nos veremos en el siguiente podcast, ahora sí, para hablar de los zombies. Yo les agradezco mucho haber estado. Luis, muchísimas gracias por haber estado en el podcast. No, gracias a ti, Giovanni. Y pues muchas gracias a todos los podescuchas. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos en el siguiente Bullpen, en el siguiente podcast del Universo Marvel. Bullpen, el podcast oficial del Universo Marvel.